Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante muchísimos contenidos, muchos asuntos, a cual más interesantes. Después de esta tertulia Zona Cero, espectacular de contenidos, la primera del año, despediremos este programa, este último programa del primer fin de semana del año, con más correos en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos también en esta tercera hora de programa una nueva entrega de La Cara B, de ese lado oculto, real, pero algo más oculto de la actualidad. Hoy abordamos, cómo no, lo que está ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Israel, lo que está ocurriendo en Palestina, con algunos asuntos y algunas informaciones que no están en el primer plano de la actualidad, pero que conviene conocer y que conviene saber. Recibiremos a Laura Falcó Lara, que nos hablará del resurgir en el mundo editorial del fenómeno de los zombies, de estas curiosas criaturas. Tendremos uno de vuestros relatos, los microrelatos de nuestros oyentes. Esta noche escuchamos el que nos envió Julio Montoya desde Matamoros, Tamaulipas, en México, la Hermandad y el Omeya. Visitaremos también México en compañía de Josep Guijarro en sus 32 rumbos. Pero antes es el tiempo de tomarle el pulso a la salud del planeta. Lo hace Martín Expósito, que nos va a contar, entre otras cosas, cómo se presenta este 2009 en cuanto a lo climatológico, en cuanto al cambio climático, porque parece, y ya se espera que sea así, va a ser uno de los años más calurosos de la historia. Hola, Bruno. Estamos escuchando el estallido de los característicos fuegos artificiales que celebran la entrada en un año nuevo. Concretamente, para abrir el primer termómetro de la Tierra de 2009, lo hacemos hablando del espectáculo pirotécnico que dio la bienvenida al año en Sydney, en Australia. Un país que, como sabréis, no ratificó el protocolo de Kioto, aunque poco a poco está modificando su postura con respecto al cuidado del medio ambiente. Y una de las muestras son estos fuegos de artificio que han sido calificados de sostenibles. Y es que cargaban una menor cantidad de carbón que los tradicionales explosivos, para así tratar de contaminar en menor medida. Frente a la alegría por el año que comienza, no nos olvidamos de traer a la portada del termómetro las primeras sacudidas de 2009. En Grecia, el momento sísmico se producía hace escasas horas. Ayer por la tarde temblaba la tierra a 195 kilómetros al sudeste de Atenas, mar adentro, y provocaba la muerte de una mujer que vio cómo se derrumbaba sobre ella la pared de su casa. Mientras, en Papúa Nueva Guinea son ya 5 los muertos y varias las decenas de personas heridas tras el seísmo de magnitud 7,6 que se produjo el pasado sábado. Desde luego no son buenas noticias. Como vemos, seguimos siendo muy vulnerables ante catástrofes de este tipo. De hecho, 2008 de nuevo volvió a ser uno de los años más devastadores. Según datos de la compañía aseguradora Munich Re, el impacto de las catástrofes naturales en 2008 ha sido mayor que en 2007 por la dimensión de las pérdidas humanas y por las económicas. En su informe anual, la compañía de seguros afirma que el año pasado más de 220.000 personas murieron a consecuencia de fenómenos como ciclones, terremotos e inundaciones, el mayor número desde 2004. En cuanto a las pérdidas económicas, podemos leer que aumentaron un 50% con respecto a 2007, convirtiéndose así 2008 en el tercer año de mayores pérdidas registrado hasta el momento, tras 1995, cuando un terremoto asoló la ciudad japonesa de Kobe, y 2005, cuando el huracán Katrina azotó el sur y centro de Estados Unidos. Entre sus conclusiones se cita al cambio climático como el responsable de una devastación que, como vemos, va en aumento. Y lo que continúa en aumento también en 2009 es la temperatura. Expertos del Met Office, la oficina meteorológica del Reino Unido, y de la Universidad de East Anglia prevén que el presente año estará entre los 5 más cálidos desde que existen registros. Según sus predicciones, la temperatura media en el planeta se situará en 14,44 grados centígrados, 0,44 grados por encima de la media. El año entrante se convertirá así en el más caluroso desde 2005 y confirmará, según los meteorólogos, el lento pero constante aumento de las temperaturas en la Tierra. Y un pronóstico más, ya que los termómetros verán moderada la temperatura gracias al fenómeno de La Niña, que se caracteriza por un significativo enfriamiento de la superficie del océano. Sin embargo, advierten los meteorólogos británicos que en los años venideros fácilmente se superarán los actuales niveles máximos. Sin duda, 2009 va a ser un año clave en la lucha contra el cambio climático. Recordemos que Copenhague debe suponer el día después del protocolo de Kioto. Los resultados de esta reunión definirán el futuro de la Tierra, en opinión de Greenpeace. La organización ecologista ha anunciado que priorizará en el año 2009 la lucha contra el cambio climático y lo hará poniendo el énfasis en tres ámbitos. El de los países en desarrollo, con ese principio de consenso alcanzado en Poznan, presionando y confiando en la esperanza que representa Barack Obama. Y por último, en Europa, donde la organización ecologista trabajará para que la Unión no se quede en el compromiso de reducción del 20% ratificado hace unas semanas, sino que vaya mucho más allá, recuperando su liderazgo global. En este sentido, se trata de uno de los retos que asume la actual presidencia de la Unión, que ostenta la República Checa. Desde Praga ya se ha adelantado que se va a defender una política que garantice la seguridad energética, la competitividad, la sostenibilidad en el abastecimiento energético de Europa. Y para conseguirlo, se apuesta por el ahorro energético, la sustitución de combustibles fósiles importados por nuevas tecnologías, una mayor diversidad territorial de proveedores en el seno del territorio europeo. Por último, la presidencia checa se ha comprometido también a allanar el camino para que un acuerdo internacional pueda alcanzarse en Copenhague en diciembre de 2009. Antes, a mediados de año, se celebrará la reunión anual que organiza la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, dependiente de la UNESCO. Será, por tanto, en junio, cuando conozcamos nuevos métodos para el estudio del mar que nos ayudarán a comprender los cambios en el clima. De momento, ya conocemos que un equipo de científicos ha elaborado una nueva definición del agua del mar que mejorará las proyecciones. Esta nueva definición permite por primera vez calcular con precisión el calor del océano y evaluar las pequeñas diferencias de salinidad. Hasta ahora los métodos asumían que la composición del agua marina era la misma en todo el mundo. Sin embargo, se analizaron 1000 muestras de agua marina y todas ellas mostraban variaciones. Entender cuánto calor puede absorber exactamente el océano y registrar las leves diferencias de salinidad es crucial para que los científicos descifren el papel de los mares en el clima. De esta manera se podrá observar con mayor precisión cómo el cambio climático altera ese ciclo por el cual los océanos ayudan a regular el clima del planeta al llevar el calor desde el ecuador a los polos. Y antes de terminar, dos proyectos de los que nos gusta dar a conocer y ya puestos en marcha. Por un lado, en Portugal, se accionaba el interruptor que conectaba a la red eléctrica la producción energética de la mayor planta solar del mundo. Evitará la emisión de cerca de 90.000 toneladas de CO2 anuales y generará tanta electricidad a la hora como la que consumen 30.000 hogares portugueses. Ubicada en Amareleja, al sureste de Portugal, ocupa una superficie de 250 hectáreas. Y hablando de dimensiones, el segundo proyecto, ya en la cadena de montaje, como adelantaba esta semana el diario El Mundo, mide 9 metros y medio de largo por 2 y medio de ancho. Se trata del primer autobús híbrido. Lleva sello español, se llama Tempos y se mueve gracias a dos motores eléctricos situados en cada eje trasero a los que alimentan 3 baterías de sodio cloruro. Cuando las baterías se descargan, entra en funcionamiento un motor diésel algo más pequeño que el de los autobuses convencionales, que es el que las recarga. Premiado como el autobús del año 2009, se espera que para mediados de año salga a recorrer las calles de Barcelona, Madrid, Sevilla, León y Oviedo. Acabamos ya y lo hacemos con las palabras de un invitado especial que anoche compartió con nosotros unos minutos en la agenda cultural. Manolo García nos hablaba de su obra artística, pero aprovechamos también para robarle unos minutos al genio y que nos dejara sus impresiones sobre el cuidado del medio ambiente. Como buen defensor de todo lo que nos rodea, como el propio artista dice, desde hace 18 años, su preocupación también la refleja en sus composiciones, patentes por supuesto en su último trabajo, Saldremos a la lluvia. Muestras tu preocupación en este último disco respecto al medio ambiente en general, por ejemplo, en Cierro la noche, ¿no? Dices que hay un cielo más acá, mucho más acá, sin todos los errores que estamos cometiendo, que habría un cielo más azul, mucho más azul que esta locura de estos últimos tiempos. Es muy importante la esperanza, la totalidad de la ciudadanía, la gran cantidad de personas del mundo que vemos la necesidad de tomar medidas. Eso ya está ganado, ese territorio ya está tomado. Ahora el peligro es que el discurso y la cuestión medioambiental no se normalice tanto, que al final, pues bueno, ya quede en agua de borrajas. Ciudadanos de a pie, yo creo que en general somos todos muy majetes, y nos enrollamos mucho y reciclamos y procuramos ser consecuentes con nuestra vida de consumistas empedernidos, ¿no? Yo quisiera, yo pienso que muchísima gente como yo, pues que se avanzase aún más deprisa y más contundentemente. Bueno, pues sí, está claro, hay que hacer cosas, pero nadie las hace al final. Es como, bueno, ya las harán otros, sí. alguien las hará. No, alguien las hará, ¿no? Quiero decir que ahí tiene que haber una, no sé cómo decirlo, una presión ciudadana, ¿no? De alguna manera, para que eso sea real, sea efectivo. Thank you. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, por supuesto, también presentes en La Rosa de los Vientos durante todo este año 2009. El primero de los destinos de este año, hoy, se sitúa en México. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y feliz año, Josep. Tanto a ti como a todos los oyentes. Un lugar, bueno, pues un lugar en el cual estas fechas y estas celebraciones tienen mucha importancia es México. Allí todo se celebra con un extraordinario pompo y con todo tipo de alegría y de actividades. Chihuahua es una de esas zonas que en los últimos tiempos está reportando muchísimo material digno de ser reseñado a los viajeros, a los estudiosos. Tú has estado allí y la verdad es que estamos en un lugar, bueno, que entre otras cosas podría ser la patria o la última patria de Pancho Villa, porque dicen que allí puede encontrarse su cuerpo. Sí, dices bien, su cuerpo, que no su cabeza, porque se dice, es una, bueno, iba a decir leyenda urbana, en realidad hay toda una documentación que acredita que el cráneo de Pancho Villa está en la Universidad de Yale, concretamente en esa, iba a decir siniestra, no sé si siniestra o no, en cualquier caso sospechosa sociedad secreta o hermandad secreta llamada Skulls and Bones, a la que pertenecieron o pertenecen algunos insignes próceres de los Estados Unidos, algunos de ellos muy bien colocados, ¿no? De hecho, se dice que la cabeza de Villa fue vendida por $25,000 a un tal Frank Brophy, un graduado de la Universidad de Yale y amigo íntimo de Prescott Bush. Seguro que te suena el nombre, porque estamos hablando... El apellido yo creo que suena a todos los oyentes, pero el nombre nos remite a los ancestros del actual casi expresidente de los Estados Unidos. El abuelo, concretamente, del todavía presidente de los Estados Unidos, George Bush. Pues por $25,000, supuestamente la adquirió este hombre, que ya sabes que esta sociedad secreta es muy dada a cosechar en el interior de lo que ellos llaman la tumba, precisamente toda una serie de objetos rituales o de objetos de poder, y entre ellos se hallaría también el cuerpo de Villa. En cualquier caso, si cualquiera de nuestros oyentes se dirige hacia el norte de México, muy cerquita de un lugar que está permanentemente en los medios de comunicación y no precisamente por sus atractivos turísticos, me refiero a Ciudad Juárez, muy cerquita de allí, muy cerquita del Paso, que es una localidad fronteriza, como bien dice su nombre, entre los Estados Unidos y México. Esa ciudad de Chihuahua, al abrigo, como quien dice, del desierto de Sonora, una extensión vastísima, desolada, donde tienen lugar extraños fenómenos relacionados algunos con los objetos volantes no identificados, y en otras ocasiones se dice, por ejemplo, que es uno de los lugares que atrae de una forma significativa los meteoritos del espacio. Bueno, pues en Chihuahua, conocida además por esos perros tan característicos, se desarrolla o tiene lugar toda una serie de acontecimientos relacionados con la vida de este hombre, Pancho Villa, cuyo nombre real no era este. Seguramente muchos lo sabrán, pero en realidad Pancho Villa era Doroteo Arango Germán. Era un hombre al que le gustaba contar... Que como nombre tiene menos fuerza comercial, ¿verdad? Tiene menos fuerza comercial, sin duda. Y te decía que es un hombre muy curioso porque... En la medida en la que se conocen más detalles de su vida, se sabe que era un hombre muy dado a contar historias y hacerlas colar como verdad. Por lo tanto, sería seguramente uno de los antecedentes de los diseminadores de leyendas urbanas. Vamos, llegó a convencer incluso a los norteamericanos, a los gringos, de que él era negro. Con esto te lo digo, con esto te lo digo todo, ¿no? Sea como sea, Pancho Villa, que llegó a ser gobernador de Chihuahua en 1913, después de toda una serie de gestas, después de haber sido un bandido, un forajido, después de estar funcionando como revolucionario, llega triunfador en 1913 a Chihuahua y y es a partir de entonces que es nombrado gobernador. Ya un año antes, porque se había echado una novia y posteriormente se casó con ella, Luz Corral, abrió una tienda, una carnicería concretamente, en esa localidad, y allí, en una finca denominada El Parral, se extiende un suntuoso, una suntuosa tumba, un lugar, un panteón, esta era la palabra que buscaba, donde supuestamente se albergan sus restos. Digo supuestamente porque no se han producido ninguna exhumación y se disputa Chihuahua el honor de contener los restos de este heroico luchador y también forajido, junto con Ciudad de México, donde también se dice que existe allí parte de sus huesos. Sea como sea, no son muchos los turistas que se acercan hasta este panteón. A mí me llamó poderosamente la atención, lo visité de noche, estuve haciendo algunas fotos que quedaron malísimas, pero que los guardo no solamente como algo curioso, sino además como un recuerdo imborrable por la serie de anécdotas que sucedieron aquella noche en Chihuahua. Porque curiosamente, Bruno, yo me dirigía a un restaurante muy conocido en Chihuahua, que se llama La Casa de los Milagros, pero allí no tienen lugar fenómenos paranormales ni nada por el estilo. No se trata de un delicioso restaurante con música típica, en donde puedes degustar desde quesadillas, que son deliciosas, de estas que llevan flor de calabaza y cuitlacoche, por ejemplo. Caray. Y como digo, mientras caminaba hacia allí, primero me di... Es que, perdona, Josep, estamos hablando del México. El México profundo, pero que no lleva el gorro charro, que es más típico de latitudes propias de Guadalajara, uh-huh, donde están la mayoría de iconos, digamos, mexicanos, sino que Chihuahua, si te haces una comparativa, es casi de estándar más norteamericano, es decir, el gorro más de vaquero, esas botas también de vaquero, muy, muy, muy floridas y que es una más... estética, que es una estética que en realidad, aunque la tenemos muy asociada a determinados lugares del sur de Estados Unidos, es completamente mexicana. Por esa razón, además, en tantos enclaves del sur de Estados Unidos hay toponimia y características sociales y identificativas totalmente de origen mexicano. En efecto, y además hay una música propia, que es el corrido, al que, por cierto, Villa también se le dedicó uno, que se llamaba El Corrido de la Muerte de Pancho Villa, en el que se decía que fue muy triste su destino morir en una boscada y a mitad del camino. Bueno, estas son anécdotas, como te digo, de la región norteña, muy peculiar, estéticamente de paisaje muy muy sobrio, muy desértico, todo muy marrón. Solamente te falta encontrar al típico señor buscando la sombrita y buscando con su sombrero hacer la siesta en cualquier momento, pero es que no es recomendable porque el sol allí azota y azota de verdad. Como te digo, me dirigí hacia el restaurante y descubrí una tienda de la que tenía conocimientos precisamente por un viajero que me había hablado de una leyenda urbana que tiene que ver con una tienda llamada La Popular, muy conocida también en esta localidad de Chihuahua y en cuyo escaparate hay un maniquí, pero yo no sé si definirlo allí, porque en realidad la mayoría de los ciudadanos está absolutamente convencido de que ese maniquí, que lleva allí desde 1930 y que además ya su piel sigue igual de tersa, igual de suave, se supone que es la hija de Pascualita Esparza, que estaría momificada allí. Se la conoce a este maniquí con el nombre de Chonita. Y bueno, parece que este maniquí empezó a levantar las sospechas del personal de la propia Popular por los cuidados extraordinarios a las que tenían que someterla para que no perdiera el cabello, para que su piel permaneciera tersa y suave. Tanto es así que, al parecer, la propietaria, te digo, de aquella época, tenía que casar a su hija, desapareció misteriosamente, y hay quien dice, solo quien dice, que los ojos de esa maniquí siguen mirando, siguen esperando al príncipe que la rescate de ese sueño eterno a la que se ha visto sometida, ¿no? Y además, este lugar, Chihuahua, en los últimos tiempos también se ha caracterizado por muchos fenómenos de origen paranormal, de origen ufológico, para ser más exactos. tanto paranormal como ufológico. De hecho, yo tuve oportunidad de visitar hace un par o tres de años la localidad gracias a la invitación de Gilberto Rivera, que estaba organizando justamente un acontecimiento OVNI, un congreso OVNI, y durante mi incursión tuve oportunidad de conocer a multitud de personas que habían tenido avistamientos de objetos volantes no identificados. La zona es muy propensa a ello, porque, como digo, está muy cerquita de allí, a menos de una hora, el desierto de Sonora, una vasta extensión de arena, de desierto, que, como digo, tiene unas ciertas peculiaridades. Las ondas de radio se ven obligadas a callar, no hay forma de sintonizar absolutamente nada, ni los walkie-talkies, ni las radios comerciales, ni cualquier tipo de onda electromagnética sobrevive a la peculiaridad electromagnética que pueda tener aquel terreno. Y digo peculiaridad electromagnética porque los expertos asumen que esta debe ser la causa también por la que el desierto ejerce de poderoso electroimán de los meteoritos que caen a la Tierra. Tienen el récord, ahora no te sabría decir de memoria el porcentaje altísimo de caídas meteóricas que tienen lugar en este desierto, en correspondencia, por ejemplo, en otras zonas como podrían ser Alaska o el desierto de Gobi, por ejemplo, ¿no? Se me podrá objetar que en otros desiertos no hay tantos testigos. Este, desde luego, está muy poblado de personas que van a buscar su propia experiencia o que van a buscar inclusive algunas anomalías genéticas que se han producido al abrigo de esas ondas electromagnéticas que emana la Tierra y la potencia con la que el Sol castiga. Y es que hay algunas tortugas de tierra que se han vuelto sus ojos absolutamente amarillos y han desarrollado pues mutaciones propias de esa extraña radiación que acredita precisamente ese desierto. Desierto por más señas, donde han tenido lugar incidentes sobrecogedores tanto de día como de noche. Un lugar verdaderamente sorprendente, Chihuahua en México, el primero de los destinos de este año 2009, indiscutiblemente no será ni mucho menos el último de los que visitemos junto a Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Josep, muchas gracias una vez más. Gracias y muy buenas noches. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más valientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más baragado, más cabal y más valiente. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Gracias a esta maravilla que es Internet, tenemos oyentes en todo el mundo. Y además hoy nos está quedando un programa con mucha presencia de México. Hemos hablado de una región mexicana, de Chihuahua, con nuestro viajero, con Josep Guijarro. Pues bien, nos quedamos en México porque desde allí, desde Matamoros, desde Tamaulipas, Julio Montoya, uno de nuestros oyentes, nos envió el microrrelato que escuchamos esta noche y al que le ha puesto voz Paco de León y Pepe Menchero, que ha estado en la realización técnica. El relato se titula La Hermandad y el Omega. Las venas de mi cuello estaban al rojo vivo. El sudor caía desde mi frente a la barbilla. Mis brazos sentían el dolor de la presión al levantar mi peso. Había sido un duro día en la oficina, pero ahí estaba, ejercitándome, solo en casa. Mi mujer e hijas disfrutaban del musical de moda. Deseaba estar solo unas horas. Todavía no había asimilado la gran noticia. Como siempre al despertar, desayuné ligero y di sorbos al humeante vaso de café expreso que mi asistente me facilitó. Pensaba en el tema que circulaba en mi club, en mi hermandad. Estaban tomando decisiones precipitadas sobre la Operación Omega. La situación actual apremiaba ya la transición. Era hora de poner en marcha el plan que varias décadas atrás gestaron los hermanos mayores.

La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Seguro que os acordáis de esta música, ¿verdad? Es el Thriller de Michael Jackson, esa canción que popularizó la imagen de los zombies, pero bueno, quizá la imagen más lúdica del fenómeno del muerto viviente, pero detrás de los zombies hay mucho más. Lo vamos a descubrir con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Laura Falcolara, en su biblioteca, ya sabéis, directora general de las editoriales Cúpula, Zenit, MT, Timumas, Minotauro y Esencia, y hablamos del fenómeno de los zombies. Lo popularizó, como digo, ese vídeo que fue el primer gran videoclip de la historia de la música, pero el zombie en sí no es la imagen del muerto viviente que aparecía tanto en ese videoclip como en las películas en sí. Es un fenómeno distinto, ¿no? Mucho más terrible. Bueno, el tema zombie es un tema que se arrastra desde quién sabe cuándo. Yo diría que es muy antiguo. Está muy enraizado con Tahití, también tiene parte quizás en Cuba, en algunas partes de América. Y es un tema muy antiguo que viene de una tradición de hechiceros y de rituales más complejo de lo que parece. O sea, como bien dices, lo de Michael Jackson, bueno, es un poco irrisorio. O sea, el fenómeno zombie tiene unas raíces mucho más lejanas y mucho más profundas que todo eso. Dicen que el vudú, la religión dentro de la cual aparecería el fenómeno de los zombies, ese animismo en la más pura esencia, es posiblemente la primera religión del mundo. Tenemos que remontarnos a miles de años atrás en África, pero luego llega a Centroamérica, llega al Caribe. En Haití es quizá donde ha tenido mayor repercusión. Y desde hace muchos años ha habido gente que ha intentado investigar el fenómeno de los muertos vivientes porque se da. Bueno, a ver, el que se da o no se da siempre nos quedará la duda, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, la base en la que se basa todo el tema de los zombies es un tema de drogas. Uh-huh. O sea, no deja de ser el polvo zombie famoso. Exacto, cuando alguien se dice que es un zombie en Haití, no quiere decir que haya muerto realmente, sino que ha parecido que se ha muerto, ¿no? Sería. O sea, lo que cuentan, y Dios nos libre que pasemos por la experiencia para probarlo, pero lo que cuentan es que el zombie pasa a ser zombie después de un ritual en el cual aspira una especie de polvo, que por lo visto es una especie de droga, uh-huh. Que bueno, que en farmacia se debe utilizar para cosas de otro tipo, pero que en Haití, pues, o en África, como bien decías, se ha utilizado, sacado directamente de la naturaleza, y es un polvo que lo que produce es una especie de catalepsia en la persona que lo aspira. Entonces, lo que hacían los antiguos hechiceros, los bokors, es que a la persona que querían convertir en un zombie le hacían aspirar esta especie de sustancia, lo dejaban técnicamente muerto. Los familiares enterraban a esa persona pensándose que estaba muerto, y al cabo de un tiempo el hechicero lo que hacía era desenterrar a esa persona, darle, por decirlo de alguna manera, el antídoto uh-huh. a eso, y convertir en esa persona en una especie de esclavo. Porque bueno, ahí también hay teorías que se contradicen. Hay gente que dice que después de aspirar el polvo zombie nunca vuelves a estar 100% bien. Uh-huh. O sea, se dice que puedes volver a una cierta normalidad, pero siempre te quedas como un poco fuera de lo que sería una persona racional y con el 100% de sus recuerdos y el 100% de su actividad mental. Entonces, pues pasan a ser como una especie de esclavos los uh-huh. zombies. Hay investigadores que han profundizado, y que hay libros extraordinariamente clásicos, como el de Boyd Davies, El uh-huh. arco iris y la serpiente, que se llevó al cine. Uh-huh. Fue una película que tuvo mucho éxito y que sigue, bueno, teniendo su público, porque el mundo de los zombies, todo lo que tiene que ver con este asunto, es como que esté viviendo un revival en los tiempos recientes. Pues sí, parece que vuelve. O sea, es cierto que puede parecer un tema un poco extremo, ¿no? Porque el tema de los zombies, dentro de lo que es el mundo del terror, siempre ha sido pues bueno, un tipo de terror quizás muy extremo, muy de sangre y de higadillos y de... Pero sin embargo es cierto que parece que vuelve. De hecho hay algunos fenómenos que se han dado en el sector editorial de algunos libros que están funcionando bien en tema de zombies. De hecho nosotros vamos a sacar ahora uno que ya hablaremos luego. Y en cine igual, en cine parece que el tema de los zombies vuelve. De hecho en la película Soy Leyenda, lo que resucita en cierta forma, o los personajes que vemos que mutan, pasan a ser una especie de zombies vampiros, por llamar de alguna manera. Sí, porque son dos figuras dentro de estas temáticas que parecen bastante ligados, ¿no? Sí, a veces se mezclan, a veces son entidades que son una especie de mix entre una cosa y la otra. Pues sí, y bueno, parece que vuelve el fenómeno zombie. Decías que se están produciendo varios fenómenos editoriales relacionados con el mundo de los zombies y que va a haber nuevas publicaciones pues al respecto. Pues sí, va a haber nuevas publicaciones. Nosotros, de hecho, sacamos ahora el mes que viene, en enero, Zombie Island, que es una trilogía sobre zombies y bueno, y además es una trilogía que dentro de lo que es las narrativas de zombies, que tampoco podemos esperar un tipo de novela al uso, sino que ya las tramas son un poco peculiares, pues tiene una trama basada en Estados Unidos, en una invasión de zombies, en un mundo catastrófico y derruido por culpa de los zombies, y cómo pues consiguen solucionar eso un grupo de chicas jóvenes, colegialas de hecho son, que bueno, que van a Estados Unidos en busca de ese remedio y de esa solución para un mundo totalmente colonizado por los zombies. Es una trilogía con un ritmo trepidante de lectura y que francamente está muy bien. ¿Y que la encontramos en qué sello? ¿La vamos Perdona, a Estimum Más. Estimum Más, en Estimum Más. Exacto. Antes hablamos de los zombies, lo comparábamos con el mundo de los vampiros. Hace no muchas semanas hablábamos contigo de ese mundo de los vampiros y de también cómo el fenómeno en sí, los personajes a los que se les da esa catalogación en sí mismos, bueno, pues parecen representar ciertas cosas, se tocan arquetipos, tocan símbolos. El mundo de los zombies también toca símbolos y es curioso que esté aparezca tanto esa expresión en novelas futuristas. Es como una advertencia en sí mismo de en lo que nos podemos estar convirtiendo en realidad, ¿no? Bueno, yo creo que en cierta forma todas estas novelas con ese punto futurista no dejan de tener esa especie de miedo a lo desconocido, a la experimentación, a la contaminación, a las vacunas, a todo lo que experimentan los científicos y los gobiernos con el cuerpo humano y con la naturaleza. Entonces, bueno, no deja de ser, como dices, el zombi un punto de experimentación, de qué puede ocurrir si pues seguimos jugando con ciertos elementos que están por encima quizás de nuestros conocimientos o de lo que deberíamos quizás tocar. Y bueno, y también lo que es muy curioso de los zombies, a mí me ha sorprendido, es todo lo que puedes encontrar de cómo matar a un zombi, cómo sobrevivir a un zombi. O sea, es como bueno, muy divertido. Claro, el fenómeno está generando un montón de subfenómenos pues y algunos de ellos que, bueno, el mundo digital en el que vivimos hace que todo se expanda más, pero de repente, igual que tenemos un vampiro, el clásico, el de la época romántica, el que sigue, digamos, las pautas clásicas de lo que es la imagen del vampiro y que evidentemente su máxima expresión es la obra de Bram Stoker de Drácula, bueno, pues eso también ha ido variando con el paso del tiempo y las últimas películas nos presentan al vampiro del mundo más urbano. Bueno, pues en cierto modo también ocurre algo similar con los zombies y con cómo enfrentarse a ellos, ¿no? Sí, ha llegado quizás a tener ese punto un poco como de ya de broma entre los fans de los zombies, ¿no? Y ya incluso si entras en la red ves muchísimas páginas donde te explican cómo puedes librarte de un zombie, cómo matar a un zombie, qué hacer si un amigo tuyo se convierte en zombie. O sea, tiene ese punto ya divertido de broma, pero bueno, que no deja de ser interesante. Y claro, seguramente también de crítica un poco social, ¿no? Porque cuando decimos, hombre, evidentemente yo no tengo ningún amigo que sea un zombie, nadie lo tiene. Pero sí que lo que simboliza, alguien que igual ha dejado de pensar por sí mismo, que ha dejado de actuar, bueno, pues igual ese símbolo sí lo podemos encontrar, ¿no? Sí, sí, puede tener ese doble sentido. En cualquier caso, la raíz también de las explicaciones que dan sobre cómo acabar con un zombi no dejan de tener una base real. Claro, es decir, claro. Bueno, real dentro de lo que es el mundo de los zombies, es decir, cogido de lo que sería la tradición y de lo que, bueno, de cómo podría convertirse alguien en zombi, pues por tanto, cómo eliminar a ese personaje o a ese ente, ¿no? Y bueno, y hay cosas divertidas, porque claro, lo que te dicen es que la fuerza del zombi está en el cerebro. O sea, toda la raíz está ahí y lo que hay que hacer para que un zombi desaparezca es exterminar esa parte del cuerpo, o sea, el cerebro. Entonces, bueno, llegan a ciertas cosas como decir, hay que cortarle la cabeza, que suena un poco radical. O sea, que me imagino la gente por la calle con hachas cortando cabezas a diestro y siniestro, pues realmente es como muy gore. pero luego, por ejemplo, dicen que es muy contagioso, o sea, lo cual no puede morderte ni puede tocarte, quizás sí, pero vamos, no arañarte, desde luego, con lo cual el contagio por sangre es inminente. Claro. Y aún así te dicen que si hay una invasión zombie, por muchas cosas que hagas, lo tienes mal, porque es muy complicado. Es decir, te puedes librar de uno. No se puede ser diferente a todos no, ellos. No, además te final, puedes librar ¿no? de uno, claro. te puedes librar de dos, pero al final no puedes estar continuamente aislado del mundo. Con lo cual, un poco los que hacen esta especie de decálogo de cómo sobrevivir o cómo librarse de un zombie, llegan a la conclusión de que si hay realmente una invasión zombie, que lo llevas claro. O sea. A mí yo encuentro muchas veces en estas guías de cómo acabar con un zombie mucho de metáfora, pero es cierto la expansión y la cómo está resucitando, fíjate la expresión, ¿no? Cómo está resucitando el mundo de los zombies. Si te parece, Laura, volvemos a hablar y dar esos títulos de esas obras relacionadas con el mundo de los zombies, porque creo que a los oyentes les va a interesar mucho. Mira, es una trilogía, se llama, el primer título que sacamos es Zombie Island, además lo hemos dejado en inglés porque yo creo que es un público que además habla mucho en inglés y entiende los títulos en inglés. Se llama Zombie Island, el autor es David Wellington y sale a la venta en enero. También recordar que hay un clásico del terror que para mí es uno de los mejores libros también donde aparecen zombies. Lo que pasa es que en ese caso aparecen también animales zombies, que sería, por ejemplo, El cementerio de animales de Stephen King. ¿Cómo no? Stephen King, ¿cómo no iba a haber tocado ese fenómeno? Pero bueno, que es un gran clásico también de estos temas. Y es un enfoque quizás distinto, porque normalmente los zombies suelen ser siempre sobre personas, invasiones de personas por ahí, pululando por la ciudad, medio ensangrentadas. Y en este caso no es tan así. Tiene ese componente humano en la novela, porque representa que el intento es de resucitar a los seres queridos, aunque se acaban transformando en zombies, que es el peligro de la novela, ¿no? Como tantas y tantas veces Stephen King también tocó ese tema. Tocando ese tema tan habitual de estas temáticas y de este contexto típico de La Rosa de los Vientos, pero además dando ese matiz personal, ese matiz diferenciador. Solo así se convierte uno en un grande de la literatura universal. No, por eso lo he nombrado, porque es un enfoque distinto del tema de los zombies y que tiene ese punto de originalidad. Laura Falcolara, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La actualidad nos obliga a mirar a Oriente Medio. Allí están ocurriendo cosas terribles. Pero además de las informaciones que ocupan el primer plano de la actualidad, existen otras que nos demuestran la existencia de una auténtica conspiración que puede hacernos olvidar elementos importantes para tener una visión en conjunto del problema. Exponemos algunos de estos datos en esta sección. La cara B. En la tarde del 3 de enero del presente año 2009, tras una semana de ataques aéreos, las tropas israelíes entraron en Gaza, territorio palestino que se encuentra al sur de Israel y en la frontera con Egipto. Es una de las zonas más pobladas del planeta, también una de las más pobres. La ofensiva, que se inició con un ataque aéreo el pasado 27 de diciembre, ya se ha cobrado la vida de más de medio millar de palestinos. Pero solo es un episodio más de los vividos en los últimos 61 años. Seis décadas que comienzan con la entrega por parte de las autoridades mundiales de un territorio para Israel. Desde entonces, guerra tras guerra, invasión tras invasión, el territorio palestino ha ido menguando. Actualmente Palestina está formada por dos territorios. Uno de ellos es Cisjordania, el otro es Gaza. El primero está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, el líder de la corriente conocida como Al-Fatah. El segundo está gobernado por Hamas, organización liderada por Ismael Haniyeh. Los dos grupos están enfrentados, pero no por casualidad. Hay que recordar que no hace mucho tiempo todo el movimiento palestino estaba controlado por la OLP, liderada por Yasser Arafat. Se trataba de un movimiento laico. Un movimiento laico y sin religión, y es que aunque mucha gente lo desconoce debido al poder de los mensajes interesados que se transmiten en los territorios de la actual Cisjordania, hay localidades que en su mayoría son cristianas. De hecho, en la primera intifada, una tercera parte de las víctimas eran de esta confesión. Pero la muerte de Arafat supuso la desactivación del movimiento palestino, al tiempo que el poder recaía sobre el nombrado presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, que salió derrotado frente a Hamas en las elecciones legislativas que se celebraron en el 2006.

Las informaciones oficiales dadas a conocer por Israel en los últimos días tienen por objetivo convencer a la opinión pública mundial de que el objetivo del actual ataque es limitar la fuerza militar de Hamás. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas lo tenemos en lo ocurrido el pasado 29 de diciembre, cuando el ejército israelí anunció que la aviación atacó un camión con cohetes propiedad de Hamás. Dicha información fue acompañada por un vídeo en el que se ven a varias personas transportando varios objetos alargados entre un camión y otro. Instantes después, una bomba de la aviación israelí impacta en el lugar. Sin embargo, hay una parte de la información que no se ha contado, y es que según la investigación posterior llevada a cabo por Beth Selen y por el Centro de Derechos Humanos en Mazan, demostró que el camión pertenecía a un hombre llamado Ahmed Samur, de 55 años. Los fallecidos fueron 8 de sus hijos, de entre 14 y 32 años. Al parecer, transportaban solo herramientas de soldadura y bombonas de oxígeno. Este caso bien puede ser una demostración de cómo se está utilizando la opinión pública por parte del poder. No quisiera concluir sin reproducir las declaraciones de una habitante de Gaza que hoy publica el diario La Vanguardia en un reportaje del enviado especial Félix Flores. Gaza, decía esta habitante de la franja, va a ser destruida y nadie se quejará por nosotros. Ninguna iniciativa diplomática tiene sentido. No lo pararán. Todos los países apoyan a Israel. Primero fueron contra la autoridad palestina, luego contra Hamás, ahora simplemente contra nosotros. Es como no ser nada en este mundo, es la muerte. Mientras tanto, organismos internacionales y líderes políticos de todo el mundo hacen llamamientos para la paz, pero se cuidan mucho de hacer algo realmente útil. Son solo palabras. Seguramente dentro de unos días llegará el alto el fuego. Algunos creerán que será como consecuencia de esos llamamientos, pero nadie caerá en la cuenta de que ese alto el fuego llegará cuando no haya mucho más que incendiar. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Cuatro minutitos, tres y veinte segundos exactamente hasta las 4 de la madrugada para finalizar este primer fin de semana del año. Rosa.vientos, onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos con nuestros oyentes. Martín, pues no te saludo porque ya estás muy saludado hoy. Queda poco tiempo. Está aquí permanente. Dicen, desde el Líbano os escuchamos por internet, pero los rosaventeros ahí destacados en la base militar no os perdíamos ni un día, aunque nos costara el sueño. Así como las descargas de los programas por MP3. Gracias por llevarnos la historia, el misterio y un trocito de nuestra España, los militares ahí destacados. Y recuerdos de todos los que estábamos ahí. Y también nos dice, por favor, mandar saluditos a los que se quedaron y todavía están. Todavía hay soldados españoles allí. Nos encanta que nos escuchen en esa misión tan complicada, en la otra frontera complicada del país del que ahora hablábamos. Uh-huh. ¿Verdad? Que hace un año o dos veranos, pues también la zona sufrió un conflicto bélico terrible y desde entonces hay tropas españolas en el lugar velando por la paz. Desde aquí nuestro saludo, nuestro cariño y nuestros deseos de que no se compliquen las cosas en esa zona también. Eso, claro. Es que regresen junto a sus familiares. Exacto. Y que tengan unas misiones lo más felices y más tranquilas posibles. Y que ojalá sigan trabajando por lo que los soldados españoles hacen allí, que es luchar por la estabilidad de la zona, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a mandar saludos también a Eva, que nos ha mandado unas viandas desde Valencia, por la vía tradicional, por el correo tradicional, a la dirección Fuerteventura 12, 28.703 de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Menos mal que no ha mandado las viandas por correo electrónico, que todo llegará algún día, ¿eh? En cualquier momento. No sé, yo me he asustado con lo que ha dicho Carlos, que tenemos que ser así un poquito casi como ciberrobots, no sé, ¿eh? A mí está la cosa, aunque dicen que ahora, por lo visto, el comercio a través de internet aumenta muchísimo. Pero todo es posible. De todas formas, le agradecemos muchísimo a Eva su envío. Y además los dulces de almendradito y chocolate vienen fenomenal a partir de las 2 de la mañana. Dice, espero que disfrutéis de esta deliciosa bebida oriunda de Valencia también que os envío. Le daremos buena cuenta. Hoy es que Carlos Canales nos ha traído una cosita también muy buena para celebrar el año. Así que ahí estaremos. Y hemos recibido varios, hablando así un poco con las felicitaciones. Para Martín, por ejemplo, pues se acuerda, Rosa, dice, Martín, aprovecha a dormir mucho ahora. Por la cuenta que te trae. Aprovecharé a dormir ahora. Que luego las hadas. Exactamente. Lloran. Luego Cristian de Granada dice: ay, que soy Tito hace muy poco. Así que le mandemos saludos a su hermano Javi y a su cuñada, porque fue un parto difícil. Y la niña se llama Nora. Así que bienvenida a este mundo. Bienvenida, Nora. Y luego desde Polonia, nuestro amigo profesor Benito, bueno, nos han enviado un detallazo. Todos los estudiantes allí han puesto su nombre, lo han firmado. Bonito. y nos desean felices fiestas y año nuevo, así que vamos a ir aprendiendo pronunciación en polaco para no meter así mucho la pata. Pues muchísimas gracias a todos los alumnos que han firmado esta carta y esta postal. Entrañable, desde luego. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta dentro de muy poco. Ahora, en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias. Después, no son horas, nosotros volvemos el fin de semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos.